Trio Fai, llegó Trio Fai. Miss Wayward, gente de zona. Tú quieres más de lo que yo te doy, sé lo que tú me das. Yo quiero más, yo. Tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Si tú me enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, más ti te adoro. Si tú me enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, más ti te adoro. Yo sabía que tú me querías, que te gustaba mi melodía, que algún día el amor llegaría y que pa' Cuba conmigo te irías. Me escuchaste en la radio bailando, en Miami yo estaba grabando, que en Bambuca estoy trabajando. Si tienes dudas, pregúntale a mi mamá. Y yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no duras ni un segundo. Y yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no duras ni un segundo. Yo quiero más, no tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, no tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Si tú me enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, más ti te adoro. Si tú me enamoras, yo me enamoro. Si tú me quieres, Alexander y Enrique bailando. Todas las mujeres ricas, hey. Todas las mujeres duras, hey. Chino, Georgie, Pipu, gente de zona. Ay, qué loco. Y yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no duras ni un segundo. Y yo te llevo a conocer el mundo. Baby, tú no duras ni un segundo. Yo quiero más, tú no quieres más de lo que mi corazón.

ven, ven. Todo el mundo con la lengua afuera. De Miami a Cuba, suda, suda la lechuga. Trae tu amiga y no te pongas dura. Ahora dile, oye loca, ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca, ven pa' acá. Dale. Piensas en mí. Por supuesto, no hay mentira, yo soy honesto, vivo directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no lo siento. Ahora dile, oye loca, ¿cómo? Ven pa' acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca, oye, ven pa' acá. Dale. Piensas en mí. Suena ahora. ¡Vamos! Dominicana y el Repico. Y el Lele, y el Lele. ¡Madrid! Y del Caribe somos tú y yo. Y somos más de Rosalena. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? Que habla con Cabezuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la demora me requiere. Dominicana y el Repico. ¡Métale! Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la sandunga, Ecuador bilirrubina. Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. ¡Dónde dice como la gozadera! Miami me lo confirmó. Allá el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. ¡Ole! Y la enamora me quiere. gracias. Gente de zona, yo sé que tú quieres, no digas que no. Mámamelo con todo, tú bailas con uno también con todo. Mámamelo con todo, te vieron peleando con tu amiguita. Mámamelo con todo, cómo se pone esa muchachita. Mámamelo con todo, a mi mamá me lo contó. A mi mamá me lo contó. Tú estás acabando con la quinta y con lo malo. A mi mamá me lo contó. A mi mamá me lo contó. Que tú estás acabando con la quinta y con lo malo. Yo tengo que escuchar lo que mamá me cuenta. Que tiene 16, anda con uno de 30. Es una barriga que el problema se presenta. La muchachita es mala, ella es violenta. Si es tu camino, no te reprenda. Se pone como se pone. Ok, uno, el uno soy yo. Ok, probando, Nando Pro, Jacob Forever. Llegó el momento, papi. Hora de decirte está. Que estos perros me estresaron, cabrón. El que es cobarde no debe invitar al repa. Seguro. Recoge bien lo que te traje. Escucha bien, respeta. Tanto como me da la gana. No creo en ti, en tu hipócrita mirada. En un abrazo, en un beso en la casa. Si te miras, te apago, ya no te importa nada. ¿Qué hora? Tanto como me da la gana. No creo en ti, en tu hipócrita mirada. En un abrazo, en un beso en la casa. Si te miras, te apago, ya no te importa nada. ¿Qué hora? Últimamente hay una fila de raperos especulando ser valiente y lo que son unos pendejos. Por más que intenten encontrar estilos propios, son tan fan al inmortal que han imitado mis reflejos. No se cansan de vivir la fantasía. Los mata el hambre, la ansiedad, la agonía. Le falta bomba, calidad, sabiduría. Muchos dicen ser amigos y eso es pura hipocresía. Qué descaro, pero caballero, qué descaro. Cogiendo este género pa' su relajo. Tu talento es un chantaje patinado. Escucha bien, no traigan loco, que te estoy hablando claro. Dese cuenta, mi altura es el cielo, papi, tranquilo. A usted lo viste el fracaso, yo en tu lugar me retiro. Ustedes todos carecen de valor. Pegan un tema y ya se creen que son valientes. Es por lo que reafirmaré que últimamente el reggaetón ha vuelto loca a mucha gente. A mucha gente. Vaya, no sé si tú me entiendes. Nando Pro, la mafia musical, Jacob Forever, tu papá el inmortal. Oye, déjalo ahí, que por ahora ya no hay más que hablar. Música. a poquito. Poquito a poco, poco a poquito, me fui acercando a su boca. Una fanática normal como ninguna. Ella me ama, pero yo soy quien la ama. Poquito a poco, poco a poquito, se fue acercando a mi boca. Poquito a poco, poco a poquito, le fue la nota. A bailar conmigo y mi corazón me entregó. aplauso para ustedes. Dicen que la brisa la acompaña la desgracia, y lo que pasa en mi ausencia, eso me da tremenda gracia. Mami, yo te enseñé cómo se ama, lo mejor, pero me dejaste solo sufriendo en mi casa. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi casa. Que te portaste muy mal, dejaste todo por un sucio final. No puedo negarte que me siento fatal, te di la vida y a ti te daba igual. Ahora vete solita caminando, te creíste cosa, dale tu mano. Mentirosa, sigue por la calle tú engañando, que yo fui tu escuela y aún te sigo enseñando. Mira, ten cuidado muchachita, porque el amor es grande y se necesita. Chiquita, yo sé que conmigo tú estás frita, pero si te arrepientes, pídele un consejo a tu abuelita. Yo te quise, quería amarte para siempre. Ay, siempre. Solo aquí tú me dejaste. Ay. Y tu recuerdo es tan presente. En la vida hay que saber perder, porque siempre no se gana. Ay. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Ay, ay, Sosa, cómo está la cosa. Mientras estás de viaje, esa niña rosa. Ay, ay, Sosa, cómo está la cosa. Ya yo estoy en zona y vamos a ver qué cosa. La chica se me hace la difícil, con qué razón todo a su lado es tan difícil. Y yo quisiera hacerlo menos difícil. Se me hace difícil. La muchachita se me hace la difícil, con qué razón todo a su lado es tan difícil. Y yo quisiera hacerlo menos difícil. Se me hace difícil. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Voy ganando, gente de zona, Jacob y Alexander. ¿Y qué tú crees? Ay, ay, Sosa, cómo está la cosa. Mientras estás de viaje, esa niña rosa. Ay, ay, Sosa, cómo está la cosa. Ya yo estoy en zona y vamos a ver qué cosa. Ay, hablan de mí, es un punto de diamante, pero soy yo el que te hace sudar. Ay, nada más, gota a gota, Jacob Forever y Alexander. Oye, Nando, tú tranquilo, solamente a que se meta adelante, usted lo pisa. Ella me gritaba cosas hermosas y después la encontré en La Habana y se estaba creyendo cosas. No sé si era la buena prenda, no sé si era la vestimenta. No estoy contento con su actitud, dale, porque me digo no te reprenda. Es una historia muy cotidiana y te la voy a contar entera. La Palestina ya no es cubana, tiene dinero y se va a Venezuela. Ahora sí que es mejor que el queso. Vine hace tres días y ya no tiene ni este peso. ¿Cómo? Quiere estar conmigo y eso lleva su proceso. ¿Qué? No termino, empiezo. Ahora ve tu mato. Recuerda que el día en la bajada caminando. Buena pista sobre pizza arrasando. Con tremenda risa me dijiste vete echando. Hey, la Palestina está grabando. Que estoy privado, me siento asolado. Ahora viene a verme porque estoy mandado. Quiere disculparse y que está a su lado. Tú suenas bien, pero no como yo. Y si tienes duda, entonces mira, pregúntale a Nando Pro, Keiko Forever y Alexander. Ahí nada más. El alcohol es un remedio para el dolor. Ay, no, no, no. Pero tal vez en este trago consiga una solución para el desamor. Dame otra botella para ver si bebiendo se me quita esas ganas de llamarla otra vez. Claro que no. Dame otra botella. De aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez que por su culpa este despecho, y es por eso que me la debo al pecho, que me la debo al pecho. Por su culpa este despecho, y es por eso que me la debo al pecho, que me la debo al pecho. Randy Mac, cantinero, ponme otra de Bacardi, pa' contarte el día en que la conocí. Ella suelta dando cintura, como Shakira me hizo la tortura. Bailando me tiró una descarga, y yo buscando un premio abajo de su falda. Me atrapó, me enredó, me llevó, me dijo que el diablo era su ángel de la guarda. No sé, no sé, si me enamoré, pero no puedo dejarla, ella me tiene en sus garras. Dame otra botella, pa' ver si bebiendo se me quita esas ganas. Por su culpa este despecho, y es por eso que me la debo al pecho, que me la debo al pecho. Por su culpa este despecho, y es por eso que me la debo al pecho, que me la debo al pecho. Gerardo T, gente de zona, lo mejor que suena ahora. Yo no sé si el alcohol es un remedio para el dolor. Ay, no, no, no. Pero tal vez y en este trago consiga una solución para el desamor. Dame otra botella para ver si bebiendo se me quitan esas ganas de llamarla otra vez. Dame otra botella. De aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez que por su culpa este despecho, y es por eso que me la debo al pecho, que me la debo al pecho. Por su culpa este despecho, y es por eso que me la debo al pecho, que me la debo al pecho. Yo no sé si el alcohol es un remedio para el dolor. Ay, no, no, no.